Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un nuevo disco en Cerca de la Revolución. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos, las novedades, tema por tema, para que estés al día. Nuevas Sensaciones es el tercer material discográfico de Las Plantas No Pecan, una banda del noroeste del Gran Buenos Aires que se formó en 1999. Esta canción se llama Estoy Harto. Casi todo el disco de Las Plantas No Pecan puede ser descargado gratuitamente de su página web, como esta canción, Sigo. Las Plantas No Pecan está integrada por Narciso Casas, Alejandro Salvatierra, Sergio Bianchi, Esteban Torre, Marcos Alemán, Juan Castro y Martín Rivero. Escuchamos Tu Felicidad. Cerramos la presentación de Nuevas Sensaciones, tercer disco de Las Plantas No Pecan, escuchando el corte de difusión, Celoso. Son la nube en el cielo, el fuego en el sol. Te fuiste alejando, alejando. como son las nubes en el cielo, el fuego en el sol. Te fuiste alejando, alejando de mí. Un día ordinario no estás más aquí. No importa lo que diga el tiempo, no. Hay cosas que siempre encuentro. No cuento el cuento ni el resentimiento, solo la pena de mi corazón. Del tiempo, no se puede estar celoso del sol. No se vive en tanto lamento, no se arregla pidiendo perdón. No se puede, no se puede. No se puede, no se puede. No se puede, no se puede. No se puede, no se puede. Picando Discos, un podcast de rock.com.ar. En los aeropuertos con todo el confort. En los lujosos casinos. En un salón de conferencias de máximo nivel. Vas a descubrir las mejores opciones para realizar viajes y convenciones. Vas a descubrir Chubut Eventos. Chubut Eventos. Chubut, desperta tu naturaleza. Suena riff, mucho por hacer. A veces supe que iba a perder, sin saber bien cómo ni por qué. Que no hubiera querido ser. Mas por todo lo que he visto, es por eso que insisto y que me queda mucho por hacer. Mucho por hacer. Queda, queda mucho por hacer. Mucho por hacer. Queda, queda mucho por hacer. We'll be right back.